Francisco de Asís, hermano de los pobres, eres del rey, heraldo y trovador. Francisco de Asís, de Cristo mensajero, Dios vive en ti y tú vives en Dios. Ven con nosotros, ven al caminar y danos la alegría de vivir unidos en fraternidad. Ven con nosotros, ven al caminar y danos la alegría de vivir unidos en fraternidad. De Asís, de Cristo caballero, danos vivir sencillos como tú, sin pretender grandezas ni riquezas, que Dios está en la simplicidad. Ven con nosotros, ven al caminar y danos la alegría de vivir unidos en fraternidad. Ven con nosotros, ven al caminar y danos la alegría de vivir unidos en Francisco de Asís, tú dama la pobreza, es el tesoro de tu inspiración. Ella te enseña que no hay mayor riqueza si Dios está en tu corazón.